empezar el día en red. Estamos en comunicación ahora con Lidia Subrigen. Ella es integrante de la colectiva feminista, activista y socorrista Las Hilando. En estos días se pudo ver en distintos puntos de la ciudad unas gigantografías que se enmarcan en una campaña nacional que se llama En un mundo justo las niñas no son madres. Bueno, queríamos conversar con las compañeras para que compartan con nosotras un poco cuáles son los objetivos y la modalidad de esta campaña. Hola Lidia, ¿nos estás escuchando? Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta nota. Es importante para seguir difundiendo y visibilizando esta situación que nos está preocupando tanto, ¿no? Así, sí. Bueno, a ver, esta campaña es un relanzamiento de la campaña En un mundo justo las niñas no son madres, porque la campaña fue lanzada en noviembre del año 2019 y consistió, entre otras cosas, con una realización de murales en distintos puntos del país, en distintos sitios, digamos, y fueron alrededor de 50 murales en ciudades, pueblos, regiones donde hay colectivas socorristas. También hubo videos y podcasts que ayudaron a difundir, ¿cierto?, a visibilizar que en Argentina cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, a parir y a criar, ¿no? Y nosotras nos preguntamos justamente qué promesas de destinos tienen las niñas y las adolescentes en un país donde están ocurriendo estas cosas. Así es. Entonces, bueno, justamente la idea es visibilizar y denunciar esta situación terriblemente injusta que atraviesan las niñas y muchísimas adolescentes en un contexto en el cual sigue siendo clandestino el aborto, ¿no? Más allá de que claramente cualquier embarazo de una niña está incluido dentro de las causales ya reconocidas para el aborto legal en Argentina. Pero, ¿qué reflexión surge en esta situación cuando nos hemos enterado en estos días que prácticamente ya han descartado la posibilidad de tratar el proyecto de ley de aborto, de la campaña por el derecho al aborto en el Congreso Nacional? Bueno, es una preocupación muy grande que nosotras tenemos. Lo que puedo decir es que este gobierno también abandona a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes y a las personas gestantes, ¿no? Las sigue abandonando. Y justamente nosotras nos planteamos realmente cuál es el interés que tiene el Estado, que tienen los gobiernos, que tiene este poder ejecutivo y el legislativo, ¿cierto?, en relación a la preocupación para que las niñas y las adolescentes puedan vivir como niñas y adolescentes y no ser madres. Y también para que dejen de tutelar nuestros cuerpos, ¿no? El cuerpo de las mujeres y de las personas gestantes, cuando no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, cuando plantean que nuestro destino es la maternidad. Así es, que lo vemos repetido hasta el hartazgo en los mensajes, y por eso también hay una estrategia que tiene que ver con el arte y la cultura, ¿no? Sobre todo que vienen trabajando ustedes hace mucho en el espacio de la colectiva de las artivistas, y que, bueno, justamente me parece que es una de las líneas que impulsa esta campaña. Nos contabas que había consistido en una serie de murales originalmente, pero que ahora hay un relanzamiento que busca volver a instalarlo en la arena pública. ¿En qué consisten las nuevas acciones de la campaña? Bueno, las nuevas acciones tienen que ver con una campaña gráfica en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Justamente en agosto, al cumplirse 2 años que este que el Senado cruel que tuvimos en aquel momento votó en contra de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Y también coincidiendo en el 16 de agosto con el Día de las Niñeces, ¿no? Entonces sale esta campaña gráfica en las inmediaciones del Congreso, en otras ciudades del país, en Córdoba concretamente, y otras acciones tienen que ver con afiches que estamos llevando a los distintos centros de salud y a los distintos espacios comunitarios, justamente planteando y visibilizando que cada 3 horas en Argentina una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar, y que las niñas y las adolescentes merecen otras vidas, ¿sí? Ellas merecen estar jugando, estar creciendo, estar haciendo todo lo que deben hacer ellas en este tiempo, ¿no? En este tiempo presente, que es el tiempo de ellas. Después va a haber otra serie de objetos también que hacen a la campaña de visibilización y de denuncia de lo que está ocurriendo. Bueno, la idea justamente, ¿no? Me parece que hay un activismo que tiene que ver con una denuncia pública, pero a su vez con una denuncia pública, con una denuncia también de la falta de voluntad política de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, pero también hay una práctica que sostiene cotidianamente el acompañamiento, ¿no? Lo que hemos llamado el socorrismo, este activismo que consiste en acompañar a aquellas personas que deciden interrumpir un embarazo. ¿Cómo se puede leer de manera conjunta toda esta diversidad de acciones? ¿Por qué un espacio socorrista se propone una campaña pública con estos ejes? Y bueno, justamente porque a nosotras nos interesa cuidarlas, porque nos parece que el cuidado, que el cuidado de las niñeces nos implica a todas, le implica a la sociedad en su conjunto, con mucha mayor responsabilidad justamente al Estado. Pero esta campaña que nosotras lanzamos también está articulada con una campaña que lanza las Hilando aquí en Córdoba, que se llama Arte para Aprender, Arte para Jugar, Arte para Gozar de Mis Derechos, que también es una campaña gráfica y que está enmarcada sobre todo en relación a los derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque deseamos, cierto, un mundo o muchos mundos donde las infancias puedan ser pensadas en su pluralidad, en sus diferencias y singularidades. Y nos interesa justamente con esta campaña gráfica interpelar los sentidos hegemónicos que tenemos muchas veces los adultos en relación a las infancias, esas representaciones sociales que hay. Y esta campaña tiene, digamos, unas frases que creemos que interpelan, ¿no? Porque plantean que nos queremos participando, tomando decisiones sobre las políticas que nos afectan, plantean como que son cosas que nos pasan, no son berrinches, son mis deseos y disfrutes, y malestares también, no son caprichos, no son rabietas, quiero crecer, experimentar, me pregunto. Entonces, desde allí también planteamos que es muy importante la implementación de la ley 26.150 de educación sexual integral, ¿no? Que la habrás visto, no sé si la habrás visto en la campaña justamente de las gigantografías que hay en Córdoba también, que hace foco específicamente en la necesidad de exigir la ESI para conocer, para explorar, para disfrutar de nuestros crecimientos, dicen algunas de las consignas. Dicen, nos queremos participando, tomando decisiones sobre las políticas que nos afectan, como parte de lo que quieren las niñas y adolescentes. Así es, así es. Entonces, justamente, ¿no? Me parece que este pensar un entramado entre el reconocimiento y el discurso de los derechos, el de las interrupciones voluntarias de los embarazos y al mismo tiempo la posibilidad de proyectar una vida libre, no solo proyectar, ¿no? De vivir una vida libre de violencias, autónoma y con deseos y placer que deberíamos reconocer para todas las niñas y niños, ¿no? Y en ese entramado también el arte y la lucha. La verdad que interesantísimo el planteo y la lucha que se viene sosteniendo hace mucho tiempo. Nos parecía importante traer justamente esta actividad que ustedes vienen desplegando también como una forma de pensar a 2 años del 8A, donde el Senado dio la espalda a los millones que estábamos en las calles esperando que aprobaran el proyecto de ley de la campaña, y para decirles también que seguimos acá, ¿no? Seguimos en las calles de todas las maneras posibles, aún en el contexto de la cuarentena, y que sigue siendo urgente la legalización del aborto, ¿no? Así que me parece que, bueno, que la idea era compartir una expresión de del sostenimiento y de la persistencia de esta lucha, porque no vamos a dar ni un paso atrás y vamos a seguir exigiendo, ¿no? Así es, Nati. Y también quiero aprovechar que estamos al aire para decir que nos pueden ayudar a difundir esta campaña, por supuesto, a difundir los materiales impresos, las publicaciones que tenemos en la web y en las redes sociales. Contarte que el viernes 14 de agosto, entre las 11 horas y las 13 horas va a haber un tuitazo, entonces las invitamos a que se sumen, ¿no? Y también decirte que siempre fue una preocupación de la red socorrista los acompañamientos a las niñas y adolescentes. Y contarte que en el año, este año justamente, entre el 1 de enero y el 30 de junio, hemos acompañado a 1.228 niñas y jóvenes entre 14 y 19 años. Impresionantes las cifras y que claramente dan cuenta de la urgencia del abordaje integral, ¿no? Como decían, el acceso a la educación sexual integral, el papel que tenemos las docentes de garantizar que les llegue también la información de las posibilidades de abortos legales hoy en Argentina también, ¿no? Así que, bueno, justamente para pensar una vez más en la consigna de la educación sexual para decidir los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal seguro y gratuito para no morir. Y el papel que en esas reivindicaciones han jugado las redes feministas y compañeras que, lejos de esperar que el Estado garantice los derechos, lo exigen, pero entre tanto nos hemos organizado, ¿no? Como para justamente porque, como decías vos, los derechos y la vigencia y la vida es hoy y no es algo que podamos dejar en espera las niñeces, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Lidia, este contacto y quedamos como siempre a disposición. Bueno, Nati, muchas gracias y bueno, nos seguimos encontrando. Así será. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien.